Muy bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio sistemático de la Biblia a fin de obtener lecciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su servidor Gerson Castillo, médico cirujano, y me da mucho gusto entrar a sus hogares. El tema de esta semana es acerca de los pactos. Y antes de comenzar, les invito a tener una oración para invitar la presencia del Señor con nosotros. Oremos. Padre y Dios nuestro, tú has creado todo el ministerio de salvación para los seres humanos, para incluirnos incluso a nosotros. Te bendecimos, te damos gracias. Y ahora, al meditar en tu palabra, pedimos tu santa presencia mediante tu Santo Espíritu para todos los que ven y oyen esta presentación. También con los que estamos acá, en el nombre del Salvador lo rogamos. Amén. Apreciados, hay mucha gente que cree y sostiene que Dios en el monte Sinaí ideó un programa de salvación por obras que lo llamaban el viejo pacto, o el pacto antiguo, y que aparentemente ese programa falló y Dios tuvo que venir con un nuevo pacto que se basa no en las obras, sino en la salvación por la gracia en Cristo. Y hoy vamos a empezar a estudiar cómo es esto, si realmente es así, porque por muy buena que parezca la idea, o que por muchos la conocen y la practiquen, les quiero decir que es una idea equivocada. El tema del pacto de Dios con los seres humanos comenzó no en el Sinaí, sino más atrás, en el mismo Edén. Acuérdense que en el Edén Dios hizo un pacto con Adán, y el pacto era: obedece y vivirás, desobedece y vas a morir. Un pacto por obras. Pero en ese momento, Adán podía hacerlo porque era perfecto, era santo, no tenía ninguna inclinación al pecado, no estaba contaminado con el pecado, y para él obedecer era natural. Y sin embargo, no lo hizo. Y quebrantó un pacto. ¿Qué es ese pacto? Me quiero adelantar un poquito en la historia para llevarles a que ustedes sepan de qué estamos hablando antes de entrar a analizar más el pacto. Quiero que ustedes, si tienen sus Biblias, me acompañen en la lectura en Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 13. Y dice, y hablando Moisés al pueblo de Israel, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, y dice, los 10 mandamientos, y los escribió en tablas de piedra. Entonces, el pacto de Dios son los 10 mandamientos, y eso tiene que quedar claro. Y eso fue la ley que Adán quebrantó en el Edén. Y esa ley incluía lo mismo que ahora. La ley de Dios es eterna porque es un trasunto, es una expresión del carácter de Dios. Es una ley de amor. Los primeros 4 mandamientos son para amar a Dios y los otros 6 para amar al prójimo. Cuando el Señor Jesús fue preguntado por alguien cuál es el principal mandamiento, él dijo: amarás a tu Dios, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu fuerza, de toda tu mente, de toda tu alma. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Adán quebrantó esa ley. Y toda la ley fue quebrantada. Aunque decía, el mandato era, no van a comer de este árbol. Dios dijo, pueden comer de todos los árboles del huerto, pero esto es mío. Ustedes no pueden codiciarlo. Ustedes no pueden tomarlo porque eso sería robarlo. Y ustedes me tienen que honrar como padre. No pueden pasar por encima de mi palabra. Entonces está quebrantando todos los mandamientos. Primero, el hombre quiso ser como Dios. El diablo dijo, seré como Dios, sabiendo el bien y el mal. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento. Después dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y para ellos no les fue importante que Dios había dicho que no comieran. Le creyeron al diablo. Después dijo Dios, y el cuarto mandamiento, yo soy el creador y de todas las cosas y lo que yo digo, eso se hace porque yo soy la autoridad y es lo mejor para ustedes. Y el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Dios era el padre de Adán. Si ustedes quieren ir a la genealogía de Jesús en San Mateo, va diciendo que Jesús fue hijo de José, hijo de este otro, hasta que llega Adán y dice hijo de Dios. En el capítulo 2 de San Lucas, los primeros capítulos de los evangelios. Y robaron, el fruto pertenecía al Señor, a ellos no les era permitido, se lo robaron. Y levantaron falso testimonio contra Dios, porque el diablo dijo, ¿con qué Dios se les ha dicho que el día que coman van a morir? Mentira, no van a morir. Ah, Dios nos está mintiendo, entonces no vamos a morir. Entonces, falso testimonio. Dios se manifiesta como un esposo, lo podemos leer. Cuando Dios cambia el pacto, dice, yo fui como un esposo para Israel, pero fracasaron, invalidaron mi pacto. Y ellos tomaron al diablo como el jefe y, por lo tanto, adulteraron contra Dios. Y codiciaron la fruta, codiciable para alcanzar su vida. Adán y Eva quebrantaron la ley de Dios, el pacto de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Vino un segundo pacto, un nuevo pacto, pero ahí, en el Edén. Y cuando leemos, ahí en la escena del crimen, podríamos decir, en la escena del pecado, Dios les ofrece un redentor, un salvador. La salvación, ustedes han pecado, están condenados a morir, pero hay una opción. Un salvador, un redentor que viene a morir por ustedes. Y les dio allí el rito de los sacrificios para que les recordara, para que ellos pudieran proyectarse en el futuro hacia un Salvador venidero que traería la salvación por gracia, porque el hombre no tenía que hacer nada, nomás aceptarlo. El pacto siempre ha sido por gracia, nunca hubo un pacto por obras de parte de Dios, excepto cuando Adán en su perfección podía cumplir lo que Dios había dicho. Entonces, Dios les dio el sistema de sacrificio para recordarles que vendría un corderito, el cordero de Dios, a morir por ellos, porque la sangre de los animales no podía perdonar pecados. Y Adán hizo sacrificios, sus hijos hicieron sacrificios y toda su descendencia hasta Noé. Noé, cuando salió del arca, ofreció sacrificio a Dios y después sus descendientes y hasta llegar a Abraham. Y con Abraham Dios renueva el pacto. No es un pacto nuevo. Dios le recuerda y sigue el mismo pacto de gracia. En tu descendencia van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, amigos, tenemos un punto claro. El pacto, el nuevo pacto, es un pacto de la gracia de Dios y comenzó allá mismo en el Edén. No hay tal pacto nuevo en el Sinaí. Vamos a continuar el día de mañana, pero antes de terminar les invito a que oremos juntos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por este pacto bendito de la salvación solamente como un regalo gratuito de tu parte, que nos has dado en el Señor Jesús, en su sangre como el Cordero de Dios que te quita el pecado del mundo. Te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, en el nombre del Salvador. Amén. Thank you. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con el objetivo de obtener lecciones prácticas para nuestra vida. Quien les habla es el Dr. Gerson Castillo, médico cirujano, y me da mucho gusto poder estar con ustedes continuando el tema del pacto o los dos pactos que iniciamos ayer. Pero antes, quiero invitarles que tengamos una invocación juntos ante el Señor. Oremos. Señor nuestro, una vez más imploramos tu presencia con nosotros en nuestras mentes para que podamos estar atentos a tu palabra y discernir el mensaje que nos has dejado sobre este tema de la salvación. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y permitirme comentar esta parte de las Sagradas Escrituras con ustedes. Ayer decíamos que Dios renovó el pacto con Abraham. No fue un nuevo pacto, porque lo había dado a Adán, pasó todas sus generaciones, su descendencia hasta Noé, y siguieron, y llegamos a Abraham, y Dios hace una renovación del pacto y le recuerda a Abraham que es de su descendencia, que venía del linaje de Eva, de la mujer, porque Dios había dicho y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente. Entonces, que de su descendencia, de la descendencia de Abraham, iba a venir el Mesías, el Cordero de Dios, para complementar el nuevo pacto. Y el pacto que hizo con Abraham es que tenía que esperar que naciera su hijo, porque era de su descendencia, de él y su esposa. Y le había dicho Dios, mira las estrellas de los cielos, ve, así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios, dice la Biblia. Además, el pacto era un pacto serio, no era un asunto de juegos. Cuando se hacía un pacto en el Medio Oriente entre las personas, no solo hablaban de palabra lo que iban a hacer, no sé si escribían, pero tomaban un animal o más de uno, lo cortaban por la mitad y ellos tenían que pasar cada uno de los pactantes por en medio de los cuerpos, de los cadáveres. Y eso significaba que él aceptaba, que si él quebrantaba ese pacto, le iba a pasar lo mismo que le estaba pasando a esos animales. Así de serio eran los pactos. Y el pacto que Dios hizo con los seres humanos también es un pacto serio. Un pacto que, como dice el apóstol, hablando a los Gálatas, al pacto no se le podía ni añadir, ni tampoco ni quitarle, ni eliminarlo. Dios hizo un pacto con la humanidad eterno y la salvación es por toda la eternidad. Solamente que Abraham tuvo que escuchar de nuevo cuáles eran las condiciones de ese pacto. Y Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Y la única forma que puedes andar delante de Dios es siendo perfecto. O al revés, la única forma que puede ser perfecto es andando delante de Dios, es decir, en armonía con el Señor. Porque el pacto, la ley de Dios, no es una obligación, no es, para mí la palabra obediencia no es la mejor palabra. Para mí lo que nosotros debemos hacer es tener armonía con el Señor. Que el carácter de Dios se refleje en nosotros, se reproduzca en nosotros. Y entonces, cuando nosotros estamos en armonía con el Señor, no vamos a tener problemas de dioses ajenos, ni vamos a tener problemas con el prójimo, ni con ni con las leyes de Dios en ningún aspecto, porque la ley de Dios es una ley de amor y mientras exista Dios va a existir su ley, va a existir su pacto. Solamente que Dios le repite a Abraham, tú no tienes que hacer nada para ganar la salvación. Solamente acéptame como Dios y anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, sé mi amigo. Y la Biblia dice que Abraham llegó a ser amigo de Dios. Apreciados, cuando nosotros llegamos a conocer al Señor como un amigo y Cristo mora en nuestra mente, en nuestros corazones, como lo describe la Biblia, espontáneamente haces las cosas que Dios quiere que hagas. Espontáneamente respetas a tu prójimo. Espontáneamente te alejas de todo lo que sea malo para el vecino y también de todo lo que sea ofensivo al Señor. Por eso Dios le dijo a Abraham, van a ser un hijo de tus entrañas, de tu familia y de su descendencia, va a ser el Mesías, va a venir, pero van a pasar cosas y van a estar cautivos. Dios le explicó a Abraham cómo se iba a desarrollar el tema del pacto, pero el pacto siempre fue por gracia. Dios es el que hace e hizo todas las cosas para que el ser humano tenga acceso a la salvación, porque la paga del pecado es muerte. La transgresión del pacto, la transgresión de la ley de Dios trae como consecuencia la muerte y muerte eterna. No es que te moriste y después vas a resucitar. Mi amigo, si Cristo no vive en tu vida, si Cristo no vino a completar el pacto, no habrá salvación, porque el pacto es por gracia. Por mucho que quieras cumplir la ley de Dios y seas exacto, no te sirve. Un joven rico, dice la Biblia, vino ante el Señor y le preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y él le dijo, los mandamientos, ¿sabes? ¿Cuáles? Bueno, y les mencionó, honra a tu padre, a tu madre, no robes, no hurtes, la ley de Dios. Y ustedes saben la historia, el muchacho o el señor, aquel joven, dice, eso lo he guardado desde que era niño. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Ellos pensaban que haciendo las cosas ya tenía la salvación, pero a este señor en su mente le daba la vuelta la idea de que algo le faltaba. Y Jesús le dijo, bueno, te falta el amor, te falta el amor. Para eso tienes que ir, deshacerte de todo lo que tienes, vende y da a los pobres y luego sígueme. Cuando tú agregas al cumplimiento de la voluntad de Dios, a la armonía con el pacto de Dios, el amor, ya tienes todo. Pero sin amor puedes tratar de cumplir todo y hacer lo que quieras, no sirve. Eso es legalismo. Y la salvación nunca ha sido por cumplimiento de ninguna ley. Pero la ley te indica el pecado, te indica cuando estás mal. Y el apóstol le dice a los Gálatas, la ley fue para llevarnos a Cristo, porque cuando tú te miras como en un espejo y te ves que estás corrompido, que la ley de Dios te condena, porque ante Dios no te puedes presentar sucio, con pecado, con maldad, eso es. No es que hay una ley ahí que te está diciendo alguien la inventó, es el representante de Dios. Entonces vas a Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios que por gracia te ofrece la salvación. Vamos a continuar mañana hablando un poquito de las obras de Abraham y ver cómo resultó esto cuando Abraham quiso poner de su parte para ayudar a Dios. Y para ello les invito para mañana. Mientras, antes de terminar, quiero que oremos juntos para despedirnos. Oremos. Te agradecemos, Padre Santo, por esta tu palabra, por el momento de estudio, por la meditación. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos acompañe mientras la meditamos en nuestros corazones. En el nombre del Señor lo hemos rogado. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Es un espacio dedicado al estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con el objetivo de obtener lecciones hermosas de ayuda espiritual para nuestras vidas. ¿Qué les habla? Es el Dr. Gerson Castillo, médico cirujano, y es un privilegio estar con ustedes analizando estos temas. Hemos estado hablando sobre los dos pactos y vamos a continuar hoy también, pero antes oremos juntos. Señor nuestro, una vez más pedimos tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Abre nuestras mentes para entender tu palabra, para comprender tus caminos y amarte y alabarte por ellos. En el nombre del Señor Jesús lo rogamos. Amén. Ayer estábamos hablando cómo Abraham recibió una versión propia del pacto, no un nuevo pacto, sino el mismo pacto que Dios ahora se lo explica a él en forma personal. Pero, ¿qué pasó con Abraham? Todos sabemos la historia. Él se desesperó porque no nacía el hijo de la promesa. Más bien, su esposa, bueno, pienso que Sara lo veía nervioso, lo veía hablar sobre el tema, lo escuchaba que sus comentarios eran medio dudosos, ya tenía más de casi 100 años, más de 99 años, 100 años, y no había señales del hijo de la promesa. Entonces, Sara, como buena esposa, tuvo una brillante idea. Bueno, ya que no puedo yo tener hijos, no te puedo dar hijos, ¿por qué no tienes hijo con una de las siervas? Y Abraham falló aceptando a su sierva como su esposa. Abraham pensó que estaba ayudando a Dios. Y cuando habló la última vez con el Señor, recuerden que le dijo, el Señor le repitió la promesa y él le dijo, pero ¿qué tendré si ando sin hijo, no me has dado prole? Y este damaseno, el de que nacido en mi casa, dijo, será mi heredero. Y Dios le dijo, no, vas a tener un hijo propio. Pero eso fue después que ya Ismael había nacido, ya tenía casi 14 o 15 años. Todavía él le reclamaba al Señor por la promesa. Pero la idea de Sara, años atrás, había sido aceptada por él en base a su debilidad. Esta es una lección para nosotros. Los grandes hombres, los profetas de Dios, los amigos de Dios, también fallaron. ¿Y quiénes somos nosotros para querer ser siempre perfectos y tratar de hacer las cosas por nuestra cuenta sin depender exclusivamente de Dios? Y entonces la idea de Sara fue tomar a una sierva Agar para que naciera un hijo y nació Ismael. Y Abraham creía que estaba ayudando a Dios hasta que un día vino Dios, ya como a los 13 años más tarde, y le dice, el próximo año a esta fecha, tu esposa Sara va a tener un hijo. Y me llama la atención algo que sucedió aquí. Dice la Biblia que Abraham se rió y dijo, a un hombre de 100 años le van a hacer un hijo. Pero Dios no dijo nada. Y sin embargo, después, cuando estuvo con Sara, cuando él pasó por la tienda de Sara, cuando iba en viaje a Sodoma, ¿se acuerdan? Que el Señor le dice a Abraham, por este tiempo, el próximo año, tu esposa Sara va a tener un hijo. Y Sara estaba escuchando en la tienda y dice la Biblia que se rió. Y el Señor dice, ¿por qué se ha reído Sara? Y ella dice, no, no me he reído por miedo. Y yo digo, sí, te reíste. Me llama la atención que el Señor a Sara le recrimina que se rió, pero a Abraham no se lo tomó en cuenta. Tal vez la risa de Abraham fue finalmente, un hombre de 100 años va a tener un hijo. Y la risa de Sara, a la hora que voy a tener un hijo, ¿quién se le ocurre? Me imagino que tal vez las actitudes eran distintas, por eso el Señor actuó en forma diferente. Pero el tema de esto, mis hermanos, es que el resultado de esta situación de tener un hijo con la sierva y un hijo con su esposa creó un conflicto. De hecho, representa los dos pactos, el pacto por las obras que se dice que se dio en el Sinaí, pero ya estaba ahí y que también se manifestó en Caín. Cuando Dios le pidió a Caín y Abel un sacrificio, era un corderito que representara al Cristo venidero, al Cordero de Dios. Pero Caín quiso hacer las cosas por su cuenta y dijo, no, yo soy labrador de la tierra, yo tengo mejores frutos, yo no tengo ovejas y le voy a traer lo mejor al Señor. Y eso es una lección también para nosotros. No es lo que nosotros creamos que es lo mejor para el Señor, sino lo que el Señor te manda que hagas. Y entonces Dios mantiene su pacto con las generaciones que siguieron sus caminos. Y Caín, sabemos la historia, también sabemos que Abel pagó con su vida su fidelidad. Pero continúa el conflicto ahora entre la salvación por las obras, que es representado por Ismael y Agar, y la salvación por la fe, que era por el hijo de la promesa. En realidad, el nacimiento de Ismael no tenía nada que ver con la promesa. No tenía nada de milagroso ni maravilloso. Una muchacha joven, me imagino Agar, entre los 25 o 30 años o menos, fuerte, hermosa, lo más probable que ella pudiera tener un hijo sin problema. Y lo tuvo. Y entonces Abraham pensó que le había echado una manito al Señor. Y su esposa, una mujer anciana, 90 años, tal vez no tanto para ese tiempo, pero ya había entrado la menopausia, dice la Biblia, ya no podía tener hijos. Todo era simplemente cumplimiento de un milagro de Dios por cumplimiento a la promesa que había hecho en el nuevo pacto. El nuevo pacto que partió desde el Edén, cuando Dios les promete a Adán y Eva un Salvador venidero y les da la ley de las ceremonias, de los sacrificios, la ley ceremonial, para que ellos recuerden y siempre apunten hacia el Salvador venidero, que era el que les iba a quitar sus pecados. Porque la sangre de los corderos y de los machos cabríos y de los becerros representaba, no podía quitar el pecado, y el apóstol lo dice a los Gálatas, no podía quitar el pecado, lo único que quitaba el pecado era la sangre del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y si ustedes quieren saber, en los 1400 y tantos años que pasaron desde Israel, en el desierto, en el Sinaí, hasta que vino a nacer el Mesías, se sacrificaron más de 1 millón de corderos, en la mañana uno, en la tarde otro, todos los días, además de otros sacrificios que se hacían. Podríamos decir miles, cientos de miles y millones, pero eso nunca quitó la culpa a nadie. Simplemente ponía sus manos, confesaba sus pecados y aceptaba por fe que un día vendría un Cordero de Dios que sería capaz de perdonar y salvar para siempre. Por gracia, porque el pacto es un pacto de gracia. Y recién, cuando vino Cristo, se cumplió y la sangre de Cristo, como vamos a ver luego, es la que nos limpia de todo pecado. Gracias por su atención. Quiero invitarles a despedirnos con una breve oración. Señor, gracias por tu palabra una vez más, porque el Cordero de Dios, que murió por nosotros en sacrificio para salvación nuestra, nos asegura la vida eterna contigo para siempre. Gracias en el nombre del Salvador. Amén. Bienvenidos nuevamente a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con el objeto de obtener lecciones prácticas valiosas para nuestras vidas. Que les habla su servidor, el Dr. Gerson Castillo, médico cirujano, y el tema que estamos tratando también es sobre los pactos hoy día como ayer para dejar más en claro el significado de esta lección. Pero antes de comenzar y seguir, les invito a que me acompañen en una breve oración. Señor nuestro, al estudiar tu palabra, otra vez insistimos en tu presencia, en tu bendición, en que tu Santo Espíritu toque nuestra mente, nuestras vidas. En el nombre del Salvador lo rogamos. Amén. Luego, analizando la epístola a los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, Pablo dice que Agar es el monte Sinaí. ¿Por qué usa esta expresión? ¿Qué hay en el monte Sinaí? Como dije al comienzo, como lo decíamos el día lunes, muchos cristianos creen que en el monte Sinaí Dios inventó un pacto de obras y les dio leyes y que debían cumplirlas para tener la salvación. Y eso no es cierto. La salvación nunca ha sido por cumplir ninguna ley, no ha sido nunca por obra. Como les mostramos y hemos analizado desde el Edén hasta acá, el único tiempo donde la salvación fue por obras, obedece y vivirás, fue mientras Adán era perfecto con el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Después de eso, Dios instauró el nuevo pacto, que es el pacto de gracia, en que ofrece un Salvador que iba a venir para rescatarlos de la maldición del pecado y de la muerte eterna. ¿Y qué pasó en el Sinaí? En el Sinaí Dios repite, un pueblo que viene saliendo de Egipto desde más de 400 años de esclavitud, habían perdido mucho del conocimiento y mucho de la fe y el significado de las cosas y de las ceremonias que apuntaban hacia el Mesías venidero. Entonces Dios allí les repite las leyes, les da las ordenanzas, les muestra cuán santo es el Dios al que ellos tienen que seguir y que todas las cosas que hay con respecto al santuario, acuérdense que Dios les dijo, me hacen un santuario, yo quiero habitar con ustedes, pero todas las cosas concernientes al santuario eran cosas santas, algunas santísimas que no podían ser ni miradas por los seres humanos. Por ejemplo, el arca que estaba en el lugar santísimo, los únicos que lo podían ver eran los sacerdotes consagrados por Dios, del linaje de Aarón, que entraban y con las cortinas del lugar santísimo la cubrían y después venían los demás y ponían las varas y las transportaban. Todo era santo. Los sacerdotes al entrar al atrio del templo, es decir, al antejardín, diríamos hoy, al front yard, ellos, lo primero que tenían que hacer, había una fuente, tenían que lavarse las manos y los pies. No podían entrar al santuario como venían de la calle. Y tenían que vestirse las ropas sacerdotales, especiales y específicas para ellos. Porque Dios quería demostrarles que iban a ser gente, dice, me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Y por eso Dios les repite y le da tantas leyes a cumplir para no contaminarse ni con enfermos, ni con muertos, ni con animales, ni con muchas cosas que contaminaban y destruían la santidad de ellos. Y que apuntaban cada una de esas cosas a algún ministerio, a algún aspecto del ministerio del Mesías. Todo lo que había en el santuario apuntaba hacia allá. Entonces, Moisés les leyó lo que Dios había dicho, todas las instrucciones, aparte del decálogo que lo traía escrito en unas tablas de piedra. Moisés tenía otro libro donde estaba anotado todas las demás leyes y las ceremonias y los mandatos que Dios había dado. Y entonces les propone, y el pueblo sin pensarlo mucho, ¿qué dijo? Ustedes saben la historia. Mira, habla tú con el Señor, no nos deje a nosotros porque nos atemoriza, es tremendo Dios, no queremos morir. Pero todo lo que el Señor ha dicho, todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. No te preocupes, nosotros vamos a cumplir. Y desde ahí para adelante, todo su afán, su mayor afán en el judaísmo, fue cumplir con esa ley ceremonial de las cosas que debían hacer a la perfección. Pero se perdieron el enfoque final, que era el Cordero de Dios. Ellos se involucraron en tantas leyes y subleyes que era difícil y prácticamente imposible vivir como Dios quería que vivieran. Porque imagínense, Dios le dio leyes sociales, les dio leyes ceremoniales, les dio leyes rituales, leyes morales, pero ellos además agregaron más leyes. Se cuenta que habría más de 600 otras leyes que los judíos agregaron con el objeto de no perder la santidad de ningún instante. Acuérdense cuando Cristo fue para la crucifixión, estaba en el pretorio, los sacerdotes no entraron por el temor a contaminarse porque estaban en el tiempo de la Pascua. Entonces se cuidaban en todo eso, pero perdieron de vista el pacto real, el pacto de gracia, de salvación. Y entonces, de ahí que se diga que hay un pacto del Sinaí, que Agar representa al Sinaí, la salvación por las obras, en que el hombre quiere hacer su parte para ayudar a Dios en la salvación. Hermanos, cada vez que quieres ayudar a Dios, lo único que puedes es estorbar. Cuando oras, tienes que dejar que Dios haga la parte y no tratar de ayudarle. Por ahí dicen, a Dios orando y con el mazo dando, o 90% de sudoración y 10% de oración. Hermanos, tiene que ser al revés. 90% de oración y entonces no va a necesitar más de que un 10% de sudoración. Cuando oras y dejas que Dios haga las cosas. Ahora, eso es la vida práctica. Hoy día nosotros tenemos más claro el concepto de la salvación por la gracia, pero Dios no cambió el pacto. Y lo vamos a ver el día de mañana, qué fue lo que Dios cambió cuando renovó este pacto. Es cierto, ellos dijeron, vamos a hacer todo lo que Dios ha dicho, lo vamos a cumplir, y fracasaron. Y Dios dijo, invalidaron mi pacto. Pero no fue Dios el que fracasó. No es que Dios se equivocó y que tuvo que hacer otro pacto porque aquel estaba malo. Dios nunca se equivoca. Y el tema es para nosotros el mismo. La salvación se obtiene solamente por gracia. Y la salvación por la gracia, y la salvación por la gracia ha sido desde el Edén hasta nuestros días y hasta la eternidad. Mañana continuaremos y veremos qué fue lo que Dios cambió cuando Él dijo, haré un nuevo pacto. Y con eso concluiremos la lección de esta semana. Gracias por la atención, por haberme acompañado en el día de hoy. Y antes de despedirnos, como siempre, les invito a que tengamos una palabra de oración. Padre eterno, te agradecemos por esta salvación inmensa, inmensurable, grandiosa, inalcanzable para los seres humanos, pero que tú la has hecho tan simple como que la sangre del Señor nos limpia de todos nuestros pecados y solo la aceptamos por fe. Permite que podamos comprender que la salvación implica armonía y que la armonía es seguir viviendo de acuerdo al pacto eterno de tu ley. Bendito seas, te alabamos en el nombre del Salvador, el Señor Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, a objetivo de obtener lecciones prácticas y valiosas para nuestra vida. Quien les habla es el Dr. Gerson Castillo, un servidor y médico cirujano, y hemos estado en toda la semana analizando este tema grandioso de los dos pactos, y hoy día vamos a concluir qué fue lo que Dios cambió en estos pactos, en el nuevo pacto. Pero antes de seguir, les invito a que oremos pidiendo la presencia del Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, una vez más invocamos tu presencia santa con nosotros para entender y obtener la bendición del estudio de tu palabra. En el nombre del Señor lo rogamos. Amén. Quiero llevarles al libro del profeta Jeremías, donde está la profecía en el capítulo 31, de donde está la profecía sobre el nuevo pacto. Cuando Dios dice que el pueblo de Israel ha invalidado su pacto, y entonces dice: en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y dice: y este es el pacto, Jeremías 31:31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová el Señor. Daré mi ley en su mente y en sus corazones. El pacto sigue siendo el mismo. Como hemos dicho durante la semana, la ley de Dios es el pacto. Y Dios no anula ninguna ley cuando hace un nuevo pacto, porque el pacto ya lo había hecho en el Edén. Solamente que ahora Dios cambia algunas cosas, pero dos cosas cambió. Una, que la sangre de los corderos ya no sería más necesaria, sino que la sangre del Cordero de Dios es la que iba a quitar el pecado del mundo. Y la segunda, no solo Dios no abolió su ley, ahora no está escrita en una tabla de piedra, ahora Dios la escribe en tu mente, en tu corazón. Es decir, la ley de Dios es tan importante, tan eterna, es el pacto, es Dios mismo expresándose, que Dios dice: no les voy a dar chance a que esté escrita o que traten de recordarla. Ahora la voy a grabar en su corazón y en su mente. Pero claro, siempre a los que acepten que Dios haga eso. Dios no viene e impone sus cosas sobre la gente que no lo quiere ni lo ama. Pero a los que aceptan su gracia, Dios les ofrece ahora escribir su pacto en su mente, en sus corazones. Dice: los antiguos pensaban que el asiento de los pensamientos era el corazón. Y nosotros todavía creemos lo mismo. Y tuve una corazonada. Te amo con todo el corazón. En tiempo de David pensaban que eran los riñones. Y yo me imagino diciendo: te amo con todos mis riñones. No, es la mente. Entonces, Dios hace más todavía. A los que dicen que Dios abolió su ley, esto les debe quedar claro. Nunca abolió su ley. Por lo más, al contrario, Dios ahora la escribe en el corazón de la gente que sigue sus pisadas y cree en su pacto. Y cuando el Señor Jesús estaba en la última cena con sus discípulos, Él tomó el pan, partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado. Y en Mateo es el capítulo 26, cuando él tomó la copa, acuérdense lo que dijo: tomad, bebed de esta copa, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada por remisión de pecados. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Él dice: este no es el nuevo pacto que estoy creando ahora, esta es la sangre del nuevo pacto que se hizo en el Edén y que es la que realmente limpia y remite los pecados, para remisión de los pecados de muchos y para salvación eterna. El Señor estableció allá en el Edén que vendría un Salvador que iba a morir por nosotros. Ese era el nuevo pacto. Adán quebrantó el primer pacto y Dios hace un nuevo pacto con la simiente de la mujer. No es con sus simientes, como dice la, sino con la simiente, con Cristo, el Hijo de Dios. Él es el nuevo pacto, Él es la ley, Él es el eterno, Él es el carácter de Dios, Él es el Salvador. Y entonces dice Él, tomen de esta copa, esta es mi sangre del nuevo pacto. Aquí se cumple el nuevo pacto, se acabó lo de los animales, se acabó la ley ceremonial. Eso sí terminó, eso fue lo que se terminó en la cruz. En la cruz del Calvario se cumplieron todas las figuras, todos los tipos que había hacia el Cristo. Y eso se terminó. Ya no teníamos que sacrificar ni sacrificamos corderos ni animales. Ya no hay que observar ni fiestas, ni días especiales, ni ninguna otra cosa de contaminación y leyes que había. Porque eso se terminó. Eso es lo que Cristo clavó en la cruz. Porque ya vino Él, el Cordero de Dios. No se necesitaba más. Pero el pacto sigue vigente. El pacto es la ley de Dios, como lo hemos leído de Deuteronomio, cuando les decía, os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en tablas de piedra. Ahora Dios no escribe en tablas de piedra, ahora escribe en corazones de carne. Por eso Él dice, os daré un corazón de carne, quitaré vuestro corazón de piedra y daré un corazón de carne. Porque ahí Dios quiere escribir su ley, su pacto, para que nosotros lo vivamos y lo recordemos y estemos en armonía con la voluntad de Dios en todo tiempo. Y me estaba haciendo comentarios, un amigo, sobre la armonía. Y me dice, la armonía produce algo hermoso. Pero lo mejor, dice, es la resonancia. Cuando un instrumento vibra, otro resuena y vibra. Nosotros usábamos para, en la medicina, para ver la función auditiva, un magneto que tenía una resonancia, un tímpano, y se lo poníamos a los pacientes, y todavía se usa para ver si la resonancia le dice a dónde está fallando su audición. Y hoy se usa la resonancia porque, me decía, cuando hay una enfermedad y a veces no la encontramos de otra manera, pero la resonancia magnética hace que la ve, porque ese órgano enfermo hace resonancia, se complementa, vibra a la misma velocidad de la onda sonora y hace una imagen. Bueno, Dios quiere hacer resonancia con nosotros, decía él, y qué bonito, Dios quiere hacer resonancia, que tengamos su ley en nuestros corazones, como la ley, su pacto es su carácter. Entonces se va a reflejar en nosotros, vamos a hacer resonancia y vamos a estar en armonía perfecta con el pacto de Dios. Amigos, hermanos, que Dios nos ayude a entender que la salvación siempre ha sido por gracia, un regalo de Dios, porque el Cordero de Dios, Dios mismo vino a morir y no hay nada que el hombre pudiera hacer superior a eso o siquiera similar a eso para su propia salvación. Al cielo le costó la vida del Hijo de Dios salvar a los seres humanos, porque la ley, el pacto de Dios, no podía ser abolido. Hubiera sido más fácil para Dios decir, bueno, ya, vamos a sacar la ley, que era lo que el diablo quería en el cielo, vamos a sacar la ley y ya estamos todos absueltos, no hay que morir nadie, no, nadie debe nada, y ahora vivan como quieran, como alguien dijo, como chivos sin ley. Ahora pueden robar, pueden violar, pueden matar, pueden hacer todo lo que quieran, no hay más ley. Y eso no es cierto. La ley de Dios sigue vigente. Y para el final, cuando en el Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y recibe las ropas blancas porque han lavado la sangre del Cordero y han guardado los mandamientos de Dios, es decir, el nuevo pacto de Dios, que es su ley. Dios quiera que participemos de ese grupo que va a cantar allí en un mar como de vidrio, alabanzas a Dios por el Cordero que nos redimió de la maldición eterna. Oremos. Padre, gracias una vez más por tu palabra, por tu salvación gratuita por el Señor Jesús. Bendito seas, en el nombre del Salvador. Amén.